Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Séptima temporada, año 2015. Programa número 228. La Bruja de las Palabras. El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la costanera. Y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malbón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Yo tengo que hacer algo? Una locura que se hizo radio. ¡Un pajarito! Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. Desde el azul se han desprendido panes dorados por la luz que viene desde el fondo del universo. Genios del hambre y la esperanza vuelan junto a tu corazón. No los olvides. Desde el fondo del universo se escucha esta canción que se llama La Canción del Brujito. Mirá vos. Interpretada por mi amigo Peteco Carabajal, que se está enterando en este momento que es amigo mío, pero así somos nosotros, nos hacemos amigos antes de tiempo, más vale temprano que tarde. Así que un saludo al amigo Peteco Carabajal, que como muchos artistas en esta campaña electoral tan acuciante que tiene Argentina, la derecha contra el proyecto popular, como pasa también en otros países de Latinoamérica, se sacaron del polvo de las telarañas y salieron a la calle a decir: yo no soy indiferente, yo voto para este lado, no podemos decir cuál. Ese es mi amigo el Peteco Carabajal. Bueno, quería aprovechar este espacio y este momento de Radio Nacional para decir unas pequeñas cosas que por ahí tenía un poco guardadas, ¿no? Que No pude decirlas. Bueno, en las últimas semanas se hizo una gran campaña de muchos jóvenes autoconvocados, jóvenes que salieron a la calle a poner su postura y su propuesta, ¿no? ¿Cómo hizo Peteco? Claro, como un montón de artistas, como un montón de vecinos que se hizo, ¿no? Por estas elecciones presidenciales. Exactamente. Bueno, esto lógicamente trajo situaciones que por ahí no se pudieron manejar. Del otro lado, un poco de violencia, chicaneos, insultos y un montón de otras cosas que para mí no estuvieron muy buenas. Igual entiendo que cada quien tiene su postura, que cada quien defiende sus intereses y eso, digamos, es válido. Y tienen sus pasiones, todos tenemos pasiones. Todos tenemos nuestras pasiones. Y hay un punto en el que a mí me encanta eso, porque hubo otras épocas de despolitización y ahora, mirá, yo creo que mañana se van a batir récord de concurrencias a las urnas. Y esa parte está buena. Claro, era lo que venía a decir a continuación. Perdón, no, está bien. Te arruiné la fiesta. Sí, yo lo que quería decir, a pesar de toda esta situación, que para mí fue una situación muy... Esta es la primera, no sé, el primer balotaje que pasó en mi vida. Y bueno, reconozco que soy un solo gobierno, digamos. Tengo 22 años, por ahí quizás peque porque soy muy joven. Quizás peque porque no mucha experiencia que no tengo, pero hay algo que sí tengo yo y un montón de otros compañeros, que es ganas de seguir luchando y ganas de seguir defendiendo lo que uno cree justo. Lo vuelvo a repetir, quizás me equivoque, pero algo que para mí fue muy productivo, fue muy muy lindo, que me deja muy feliz, fue ver a un montón de jóvenes, de estos jóvenes, de esta juventud que se dice juventud perdida, de esta juventud sin rebeldía, de esta juventud de la que se hablan tantas pestes, que esta juventud salió de un lado y del otro también, salió a defender su postura, salió a convencer a los vecinos, salió a hablar con familiares, con amigos, también a través de las redes sociales. Y para mí esto es algo grandioso, porque esta juventud no está dormida, esta juventud no se cayó, esta juventud alza su voz, dice su opinión y es bastante respetable. Y a mí, como joven, siento la necesidad de decirlo, que sembraron algo en todos nosotros. O sea, nosotros creemos en política, nos animamos a hablar de política, defender nuestra postura, y eso para mí es algo increíble. Vuelvo a repetir, de ambas partes. Y para mí eso me deja una gran tranquilidad y una gran satisfacción, si se quiere. La verdad que quiero felicitar públicamente a todos los chicos que se animaron a salir de un lado y del otro, porque esto tiene que ser así, digamos, una comunidad participativa en estos temas. Desde el punto de vista de un viejo, yo diría... Es natural que un grupo, cuando mira a los demás, ve personas engañadas, mal informadas, fanatizadas, que si supieran lo mismo que sé yo, cambiarían de opinión. Y los otros, cuando miran al otro grupo, piensan exactamente lo mismo. Bueno, acordémonos que eso es así. Usted piensa que usted tiene razón, sí, y yo pienso que la tengo yo. Ahí comenzamos. Esa es la primera. Acordémonos que eso funciona de esa manera. No, Carlos, pero yo tengo razón. Sí, bueno, yo pienso lo mismo. ¿Qué hacemos con eso? Que nos pasa a ambos bandos, digamos, ¿no? Y que son bandos, y hay discusión, y hay una especie de enfrentamiento, y bueno, la democracia es eso. El tema es que lo dirimamos en las urnas. Esto es lo segundo que quería decir. Para nuestra generación, que fue desaparecida, digamos, las urnas son sagradas. Porque aunque el pueblo se equivoque, suponete que la razón finalmente la tenía yo y mañana mis ideas pierden, a la larga, si yo tenía razón, van a triunfar mis ideas, digamos. O en todo caso, van a triunfar las ideas de la mayoría. Y yo creo que esto, por lo menos para mi generación, es sagrado. No importa que un pueblo tenga un buen destino, sino que importa que tenga el destino que quiera, el que decida. Eso es para mí el valor supremo, mi opinión, y probablemente, ve, ya en esto coincidamos. Probablemente coincidamos. Por lo menos acá vamos a coincidir el 90% de los argentinos, en que... Aunque eventualmente el pueblo se equivoque de un lado o del otro, a favor mío o en contra mío, aunque eso hay que respetar a muerte esa decisión popular, bueno, que se haga esa experiencia, y bueno, en el camino se verá. Si era tan mala, bueno, fracasará. Y dentro de 2 años hay elecciones legislativas, y bueno, se pondrá de manifiesto que la elección fue equivocada, o no. Bueno, ese es el juego, ese es el aprendizaje. Y en Argentina y en el mundo, te diría, tercera idea, no hay tanta experiencia en democracia. No hay un espíritu democrático en la cultura, como nosotros todo el tiempo en La Bruja tratamos de contar. Esta cultura occidental es una cultura pensada para esclavos, pensada en sistemas de poder verticales, como hemos tratado de contar hoy. Entonces, la cultura democrática, los resortes democráticos básicos, es decir, respetar que el otro es distinto a mí y que yo soy distinto a él y que los dos tenemos derecho a coexistir aunque pensemos distinto, esto no tiene texto, no tiene libro, no tiene película, no tiene canciones. Incluso muchos grupos progres o de izquierda o de ultra izquierda no resuelven este tema, no alimentan la democracia, sino que golpean la mesa con más fuerza diciendo nosotros tenemos razón. Y el aprendizaje, me parece, por lo menos uno de los aprendizajes, es el otro es distinto, tiene derecho a ser, y algo más inquietante, el otro expresa una verdad, una parte de la verdad que a vos te enriquece. Esto ya es gandhiano, esto es, viste, hay que ir al Tíbet un año para comprenderla, pero para ese lado tenemos que ir. El otro no es el diablo, a ver si lo entendemos, no es un delincuente. Usted póngase en los dos lugares, no importa lo que usted piense en política, quien sea que usted sea, el otro no es el diablo y usted no es el diablo. Usted tiene una idea, a usted le resuenan de las 10 cosas importantes que hay, a usted hay 3 o 4 que le resuenan de un modo y al otro hay otras 3 o 4 que le resuenan de otro modo. Las 10 cosas son ciertas, digamos. Usted, las que a él le importan, usted las desdeña, y las que a usted resalta y subraya, para el otro no son tan definitivas, porque está en otro momento, porque ve otras cosas, porque tiene otra personalidad, por lo que fuera. También, simultáneamente con esto, está la lucha de intereses concretos, pero en ese caso la elección de mañana saldría 90-10, porque hay un candidato mañana que representa los intereses de unos pocos, digamos. Lo curioso es que hay mucha gente que le gusta eso, entonces lo va a votar. Esa es por lo menos nuestra interpretación. Se ha dicho esto, seguramente lo que no podemos en veda es decir nombres de candidatos. Pero bueno, estamos invitando a este momento, quien sea que gane, porque va a hacer falta más pasado mañana que mañana, quien sea que gane, quien sea que pierda, hay que acordarse que el otro expresa una verdad y que de algún modo hay que dirimir quién gobierna. Los gobiernos de las provincias han quedado suficientemente repartidos en Argentina, ¿no es cierto? Sumando todo, está bastante balanceada la cosa, digamos, en cuanto a gobiernos provinciales. Y lo mismo en el Congreso, por lo menos en diputados, diputados de la Nación, está balanceada, hay un equilibrio de fuerzas, digamos. Ningún partido puede hacer las cosas solo, así que no es una hecatombe para nadie. En todo caso, es una doble o nueva invitación a acordarse que el otro no es el diablo. No es el diablo. Algunos diablitos hay de ese lado, es cierto, pero de tu lado también, hermano. Saquémonos la careta. Hay diablos, diablitos, o sea, delincuentes, corruptos, malignidad, hay de los dos lados, me parece. Bueno. Después de estas admoniciones y de saludar a nuestro amigo Peteco Carabajal, vamos a escuchar un poquito más a Claudio Naranjo. Mira lo que va a decir. La educación es el crimen perfecto, porque nadie se da cuenta de que es un crimen. Y así como Naranjo lo dice en referencia a la educación escolarizada, nosotros, de la mano de Alice Miller, decimos que también es un delito la educación que se hace con maltrato dentro de los hogares, aunque sea supuestamente para el bien de los chicos. La sociedad masivamente, a través de una educación autoritaria, continúa domesticando a su generación venidera. Yo digo que la educación es un crimen perfecto, porque nadie lo reconoce como tal. Es como el socio de lo que Eisenhower llamaba, ¿cómo llamaba?, el complejo militar industrial. No podría sostenerse el complejo militar industrial si no se educa a las personas para funcionar sin chistar dentro de ese sistema, donde la cuestión no es el crecimiento personal, sino servir a la producción o a los que manejan la producción. Entonces, una educación para ser carne de cañón o carne de tanque o carne de otra cosa, que no para las personas. Y la trampa es que se lo dice, es para educarte, para que seas una persona civilizada, para que tengas una buena mente. Esa es la trampa. La trampa es que se dice, te maltrato por tu bien. Y nosotros decimos, mentira. Maltratás porque sos una bestia que ha sido maltratada. En todo caso, sos muy poco astuto para generar un lindo clima en el que el chango además salga bien. Mirá, un chico de apenas 2 años estaba charlando con San Nicolás, nos cuenta Alice Miller. Se llamaba Omar, qué lindo nombre, Omar. Y le decía San Nicolás a este chiquito de 2 años, ay, ay, Omar, he visto que a vos te gusta tirar los juguetes por el aire. Sí, no, los Omar son terribles. Eso es muy peligroso, no podés tirar los juguetes para cualquier lado. Omarcito, le podés pegar a tu mamá en la cabeza y entonces tu mamá tendría que guardar cama y no podría cuidar de ustedes y no podría cocinar y te quedarías sin comer, Omarcito. Es un hijo de puta este San Nicolás, ¿eh? O también, si tirás los juguetes por el aire y los revoleas, podrías golpear a tu hermanito o a tu papá y entonces tendrían que guardar cama los dos, tu hermanito y tu papá. Este hermanito me está cayendo antipático hasta a mí. Y mamá tendría que dedicarse a cuidar a tu hermanito y a papá y llevarles la comida. Y entonces vos no podrías jugar porque tendrías que ayudar a mamá. Este es el discurso que, con estos diminutivos, Omarcito, fíjate, no te conviene eso porque te quedarías sin comer, ¿no? En este tono dulce, muchas veces dicho con muy buenos modales, la cultura occidental amenaza a la mayoría de sus niños y niñas, tanto en la escuela como en las casas. Me parecía muy dudoso, dice Alice Miller, que el niño Omarcito hubiera entendido algo, porque sus ojos estaban llenos de confusión. Su malestar era más que evidente. Su madre, sonriente, parecía no darse cuenta del malestar de su hijo. Todos los niños querían que San Nicolás estuviera contento con ellos. Querían que San Nicolás les dijera algo bueno. Pero antes de oír lo bueno que algo les decía, tenían que escuchar los reproches que tenía este omnisapiente San Nicolás para ellos. Los reproches le producían miedo, y ese miedo tenía que ser reprimido para poder guardar un buen recuerdo de aquella ceremonia, tal como los padres deseaban. Su inconsciente, dice la psiquiatra, nunca podrá desembarazarse de la certeza de que yo, niño, fui malo. Pero en el nivel consciente se aferrarán durante decenas de años a la versión coloreada de aquella ceremonia, lo que yo le contaba ya hace un rato. Queda el recuerdo de qué linda la ceremonia, qué linda la música, y yo, pero junto con eso se contrabandea él. Yo soy malo. Está demostrado que soy malo, lo sabe San Nicolás, lo sabe todo el mundo. Y soy malo y me lo merezco, y me merezco lo que me pasa encima. Sí. Y me merezco más. Sí, y así es la vida, ¿eh? Por eso, cuando sean padres, tratarán a sus hijos de la misma manera y esperarán también que la hermosa celebración, esta fiestita con luces de colores en el bosque, haga felices a los hijos. No se preguntarán si existe realmente algún motivo que justifique someter a un niño a semejantes prácticas. Nos estamos casi yendo. Me parece que este programa habló por sí solo. Por ahí, para las que no somos mamás, todavía es como que quedó un paradigma nuevo abierto. Pero por ahí podríamos, por ahí con los chicos que ya están un poco más grandecitos, frenar un poco las manos, por ahí cuando corregimos la tarea, no ser tan crueles y un montón de otras cosas. No obligarlos a mentir, por ejemplo, que es algo horrible. Le pedimos a los chicos que no mientan y les enseñamos a mentir. y entre un montón de otras cosas. Es una contradicción tremenda. Y por ahí haber dicho todas estas cosas, por ahí que sirva un poquito antes de hacer las cosas, porque por ahí no nos damos cuenta del daño que hacemos a las criaturas. Y ellos no tienen culpa de nada, digamos. Nos despedimos con Canción para Verónica, una canción política. Chau. Hija mía, mi amor, qué linda estaba cuando fui a despertarte esta mañana. Tantas cosas pensé y no dije nada. Qué crecida te vi, mi amor, qué larga. Las palabras ya ves, jamás alcanzan. Si lo que hay que decir desborda el alma. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la séptima temporada, año 2015. Programa número 228. Por si me llamas, pequeña mía, por si me llamas. Nosotros creemos que es fundamental que la Argentina no sea una fiesta de las clases hegemónicas, que no sea una fiesta de las clases poseedoras, que no sea una fiesta de los que están satisfechos por completo, que sea una fiesta de todos, de todos, de todos, de todos. El país que soñé que tú habitarás, aún nos cuesta dolor, sudor y lágrimas, pero existe mi bien con tantas ganas. En tus ojos lo vi esta mañana. No lo olvides jamás, pequeña, y canta. Es hermoso vivir con esperanza. No hay palabras. La Bruja de las Palabras. Operación técnica: Omar Navarro. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La Bruja de las Palabras, transmitiendo para todo el universo.